Saludamos, Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Por el empedrado? No, Clau, pues si estoy por las calles, habría que... No cortaron el tránsito en este evento. Ah, qué lindo. ¿Y en qué calle estás? ¿Dónde estás? Estoy en la Plaza Independencia, en la Plaza del Centro, como se conoce muy bien. Estamos aquí porque hay un evento, es casi la finalización de esta campaña de los 100.000 corazones. Es un poco hablar sobre la importancia de la prevención de enfermedades cardiovasculares. No sé si pueden escuchar el barullo que se escucha, pero bueno, están con un micrófono. Hay muchos estudiantes de enfermería que están por la Plaza del Centro desparramados por cada uno de los puntos buscando gente para que hagan esta prueba que quieren hacerles, que es, bueno, que salgan a trotar un poco y después tomarles la presión a ver, bueno, en qué estado está su corazoncito. Así que, sí, está muy bueno. Digo la finalización porque se han hecho ya varios eventos y demás. Hoy no es elegido al azar el día, 14 de noviembre es el Día Mundial de la Prevención contra la Diabetes, y bueno, está íntimamente ligado, ¿no? Ya vamos a hablar seguramente en un ratito con el doctor que nos va a explicar mejor, pero bueno, la diabetes está muy vinculada a esa enfermedad con las cuestiones del corazón, la prevención y demás, así que bueno, en un ratito nada más vamos a estar llevando a cabo una charla con, bueno, el doctor cardiólogo que está un poco detrás de esta campaña. ¿Hiciste la prueba? Todavía no. Hágala, a ver cuánto tiempo tardas en recuperarte. Bueno, vamos a ver si corro. Creo que la prueba son dos vueltas a la plaza, no sé si me la banco, hay que decir la verdad. Jodeme. No le vamos a mentir a la gente. No, en otro momento tal vez sí. ¿Cómo pero te ahora vas no estoy a bancar dos vueltas a la plaza? ¿Querés venir vos y yo voy al estudio? Va, voy y corremos la vuelta los dos. Te saco, pero te saco dos cuadras, olvídate. Bueno, gordo como estoy, te saco dos cuadras. ¿Está pesado afuera? Hace mucho calor. Igual, Clau, vos hoy te alimentaste bien, vimos ahí ese plato sano. Ensaladita. Estás en condiciones. Sí, así es, comí en dos partes. Es. Tuve como una pausa en el medio y después seguí. Bien. Ah, pensé que en dos partes era que la ensaladita había sido la entrada y después iba no, a no, no, fuerte. No, fue ensaladita. Cuscús, tomate, choclo y lentejas. Bien, me gusta. Tranqui. Hay que cuidar. Nada de sal. No, muy bien. Bien, esta noche me como un dinosaurio a la parrilla. No, tiene que ser continuado el tema. Bueno, ¿cómo escuchan? Acá está el médico con el micrófono. La verdad que la plaza está teñida de blanco. Muy, pero muy linda tarde. Y ahí están los estudiantes de enfermería buscando a todas las personas que se animen a hacer esta evaluación y ese test. Así que si quieren, un ratito nada más, en unos minutos, vemos si podemos hablar con el doctor y bueno, y seguimos adelante con esta difusión de la campaña Los 100.000 Corazones. Ahí está, esperamos eso y esperamos verla correr las dos vueltas a la plaza. Va a salir en vivo por todas las redes sociales, así que aunque sea corra uno. Ah, tiene que ser en vivo, decís vos, dale. Va a ser en vivo. Ya tenemos cámaras en el lugar. Bueno, ahí está. Así que, bueno, disfrute y cuando venga, si puede, tráigase un heladito, alguna cosa a la pasada. Dale. ¿Alguna facturita para alguna panadería? También. No, factura. Sí, bizcochito. No, algo más fresco. Una ganancia. En un ratito nada más, muy pronto les aviso y me llaman de nuevo, ¿les parece? Buenísimo. Dale, chau. Adiós.